Oferta de empleo para técnico contable. Se necesita FP o grado de administrativo. Conocimiento de plan general contable. Conocimiento de A3, Conta Plus o similares. Se valorará experiencia. Salario entre 18.000 y 21.000 euros brutos anuales, más incentivos. Personas interesadas, contactar con el Departamento de Empleo de Spain Madrid en el 914772235, extensión 16, o en formacionyempleo@spainmadrid.org.